Suratul Insan, el hombre. Esta sura contiene información sobre la creación del hombre, y su prueba y su inclinación a agradecer a Dios o descreer. Así también resume el castigo que sufrirán los incrédulos, diferenciándolo de las delicias que recibirán los creyentes como favor de Dios. Se dirige al mensajero de Dios, que la paz de Alá sea sobre él, agraciándolo con el descenso del Corán, ordenándole luego la paciencia, la perseverancia y la obediencia. Advierte a quienes aman la vida mundanal, prefiriéndola a la del más allá, exhortando en sus ayat, a ellas, y condicionando el provecho de estas con la voluntad de Dios, haciendo su misericordia o su castigo supeditados a su sabiduría y voluntad. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Para el hombre pasó un periodo de tiempo antes de que fuese insuflada en él su alma, en el cual no era conocido por su nombre, sin que fuese conocida su misión. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Por cierto que hemos creado al hombre de una gota de esperma de distintos elementos y componentes, probándole con obligaciones, proveyéndole de oído y visión, para que oiga las aleyas y vea las pruebas de la existencia de Dios. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. Evidenciándole el camino de la guía, convirtiéndole luego en creyente o incrédulo. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. Ciertamente hemos preparado para los incrédulos cadenas para sus piernas y grilletes para sus brazos y cuellos, y un fuego encendido. Aquellos que fueron veraces en su fe beberán vino. Vino lícito que podrán beber los que ingresen en el paraíso, el cual es más dulce que el almizcle y no posee embriagante alguno, mezclado con agua de alcanfor y fuentes de las que beberán los siervos de Dios, haciéndolas correr con extrema facilidad cuando ellos lo deseen. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Cumplieron con aquello que se impusieron a sí mismos, y temieron un día terrible cuyo perjuicio se extenderá y propagará. Dando de comer, a pesar de quererlo y necesitarlo, a un pobre que no puede ganarlo, o a un pequeño que perdió a sus padres, o a un cautivo sin posesiones. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Diciendo, les alimentamos buscando la recompensa de Dios. No queremos de ellos compensación ni agradecimiento, así como tampoco queremos elogios. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Por cierto que de nuestro Señor tememos un día severo en el que se arruguen sus caras y sus frentes. Dios les protegerá de las dificultades de ese día, dándoles en lugar de que se frunzan sus rostros, como el de los impios, belleza en sus rostros, alegría y felicidad en sus corazones, recompensando Dios su paciencia, la de los creyentes, con jardines, con comestibles deliciosos y vestimentas de suave seda. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Reclinados sobre sofás en el paraíso, no encontrarán en él el calor del sol ni tampoco frío en extremo. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Y jardines lujosos, sobre ellos la sombra de sus árboles, así como les será sencillo tomar sus frutos. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Y circularán alrededor de ellos sus servidores con vasijas de plata y copas transparentes hechas de plata. También las llenarán los servidores en conformidad a los deseos de los bebedores. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. A los piadosos en el paraíso les será dado de beber vino rahiq mezclado con lo que se asemeja al jengibre en gusto, una fuente en el paraíso que se llama salsabil por la sanidad de su bebida, su facilidad al beberla y su buen sabor. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Y circularán a su alrededor para alegría y contento jóvenes, perpetuos en su juventud. Si los vieses al dar vueltas en sus movimientos, los creerías perlas esparcidas a tu alrededor. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Y si divisaras algún lugar del paraíso, verías en él un deleite grandioso y una suntuosidad enorme. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Llevarán sobre ellos vestidos de fina seda verde y vestidos de seda gruesa, y llevarán en sus manos brazaletes de plata, y su Señor les dará de beber lo puro y limpio sin suciedades. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Por cierto, dicho deleite fue preparado para vosotros en recompensa por vuestras obras, siendo vuestro esfuerzo en la vida mundanal laudable, satisfactorio y aceptado por Dios. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Ciertamente nos, Dios, en nuestra misericordia y sabiduría, hemos hecho descender sobre ti el Corán, de una manera que sosiega tu corazón y se perpetúe en ti su memorización, sin olvidarlo jamás. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. Ten paciencia con la decisión de tu Señor de retrasar tu triunfo sobre tus enemigos, soportando su perjuicio, el que le acusan los incrédulos, y no sigas de entre los asociadores a quien sea pecador o profundamente incrédulo. Y mantente asiduo al recuerdo de tu Señor y reza la oración del alba tempranamente y la oración del mediodía y el asr por la tarde, y por la noche reza la oración del anochecer y la noche Isha, y reza durante la noche. Por cierto que esos incrédulos aman la vida mundanal y la prefieren al más allá, abandonando tras sus espaldas un día grave por sus dificultades, terriblemente atemorizador, pero no obran aquello que puede salvarles de ello. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. Nos les hemos creado de un modo perfecto, y si quisiéramos les daríamos muerte cambiándoles por iguales a ellos que obedeciesen a Dios. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Ciertamente que esta sura es una exhortación para todos los universos. Entonces quien desee tomará un camino hacia su Señor, de fe y temor, que conduce hacia su perdón y su paraíso. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Y no desearéis nada hasta que lo haya deseado Dios. Por cierto que Dios es sabedor de vuestras situaciones, sabio en aquello que quiere y elige. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Hace entrar a quien él quiere en su paraíso y entrarán en él por su favor y misericordia. Humilla a los injustos preparándoles un castigo dolorosísimo.